Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queríamos charlar respecto de la cuestión salarial de los docentes y esta semana comenzó a regir el aumento de las dietas de los diputados y senadores. Sí, se votó el aumento del presupuesto de la Cámara en la última sesión del miércoles pasado, así que no sé exactamente administrativamente cuándo, pero eso establece un aumento en las dietas en común con el, digamos, aumento general del presupuesto de la Cámara de Diputados que antes se habían votado ya los senadores, ¿no? O sea, la semana pasada se votó afirmativamente por subirse las dietas los diputados. Sí, con el solo voto en contra nuestro, ya que obviamente somos coherentes con el planteo de que todo funcionario político tiene que cobrar lo mismo que un docente. En el proyecto que presentamos especificamos que planteamos un ingreso como el de un docente con 36 horas cátedra y 25 años de antigüedad, o sea, equivalente hoy a 9.300 pesos antes del aumento, que sería más o menos equivalente al costo actual de la canasta familiar. Ahora, en contraste con esto, vemos ingresos de 50, 60, 70 mil pesos en los funcionarios que después no tienen el mínimo prurito en decirle a los docentes que tienen que conformarse con cobrar 4.200, 4.300, funcionarios que en 1 o 2 días de su vida diaria gastan aquello que opinan que un trabajador de la educación tiene que tener para vivir durante un mes, ¿no? Y ¿cuál sería la propuesta desde el Frente de Izquierda de solución frente a este conflicto en el que el gobierno de Scioli parece que, bueno, ha sentado una posición firme de responsabilizar a los trabajadores docentes, por un lado, y de no ir más allá de la oferta miserable que hizo la última reunión? Es un gobierno que está aplicando el ajuste, ¿no?, sobre los hombros del trabajador. Lo han hecho con los jubilados, dándole solo un 11%, es decir, el menor aumento desde que se usa el índice. El año pasado fue el 15, el antes el 17 y ahora solo el 11%. Y ahora lo están haciendo con los docentes, ¿no? Ese aumento anualizado es verdaderamente muy bajo respecto a una inflación que en solo 2 meses, según los datos oficiales, ya es del 7,1%. O sea que se va a comer muy pronto lo que están dando de aumento. Y quieren imponer por la vía del decreto lo que no pueden lograr en las paritarias porque los docentes no aceptan ser ellos los patos de la boda en una provincia donde tenemos salarios docentes que se cuentan entre los más bajos del país y donde se da ese contraste entre lo que cobra el docente y lo que cobra el funcionario político. Entonces, yo creo que esto es lo que está en la base del conflicto. Los responsables de que no hayan clases son las autoridades del gobierno que no dan el aumento que los docentes reclaman. Ellos piden un piso del 35%, lo cual es completamente razonable, y donde también establece el contraste con lo que hicieron con la policía. Cuando reclamaron la fuerza de represión, le dieron más del 60% de aumento. Pasó el básico inicial 8.500. ¿Y por qué un policía tiene que cobrar 8.500 y un maestro 4.200? Que nos expliquen por qué el maestro es menos que el policía. Y mientras que a los policías les dieron en 2 días, acá los maestros pueden de 9 días de huelga y ahora le imponen el decretazo. Bueno, esto muestra a quiénes el gobierno beneficia y a quiénes quiere castigar. ¿Cuáles son sus apreciaciones, diputado, al respecto de las últimas declaraciones, consideramos aquí en la radio poco afortunada, de Nora Lucía, que dijo que según la escala salarial, la última oferta que hizo la provincia, el sueldo de un docente va entre los 4.700 y los 44.000 pesos y que solo el 2% cobraría menos de 20.000 a 44.000 pesos? Es una cara dura, ¿no? Es una cara dura. No se me ocurre otro término, ¿no? Uno ve, comparte con los docentes las asambleas, está obviamente acompañando sus movilizaciones, uno ve los recibos de sueldo, habla con ellos, ve que tienen que hacer el doble turno para poder más o menos llegar a un cierto ingreso. Ustedes calculen que un docente que tendría que tener con un cargo lo necesario para vivir, porque un docente que está 4 horas frente a clase ocupa otras 4 horas en tareas de corrección, de atención de los padres, planificación de las clases, y en vez de eso se ve obligado a estar 8 horas frente a clase, lo cual lo lleva a trabajar 12 horas, y así todo redondea 6.300, 6.400 pesos, un docente que recién entra, ¿no? Pues con la antigüedad puede subir un poquito, pero a 7.000, 8.000, y no se van, insisto, con un doble, que es un doble trabajo. ¿Cómo nos vamos a extrañar después de que se deteriore la calidad educativa cuando lo obligamos al docente a hacer jornada de trabajo cada vez más largo? Entonces, Nora Lucía, pues no vive ella con el salario de los docentes si es tan bueno, ¿eh? Yo la desafío que cobre ella en el escalafón docente en vez de en el escalafón de la Dirección General de Escuela como ministra, y vamos a ver si habla también del salario docente, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno tiene la vida arreglada, cuando todos los meses se lleva 50, 60, 70 mil pesos, hablar de un lado del mostrador frente al docente que reclama. Pero porque no lo hace viviendo con el salario del docente, ¿no? Lo que pasa es que estos funcionarios no mandan a sus hijos a la escuela pública, no se atiende el hospital público, no tienen el problema de transporte público, no tienen las dificultades del acceso a la vivienda, y bueno, y por eso actúan con esta soberbia. Y además de no relucir, están las declaraciones de Mariotto, que se puso a la derecha de Macri, diciendo que hay que declarar a la educación un servicio público esencial para que no se puedan hacer huelgas. Esto es quitarle el derecho de huelga a los docentes, es una barbaridad. Sí. Mariotto, que supuestamente era el ala progresista del gobierno de Scioli. Sí, era progresista del gobierno de Scioli, insisto, se puso a la derecha de Macri ahora, ¿no? Creo que a quien tenía alguna duda del carácter de este gobierno con estos conflictos están terminando de quitarse toda la careta. Diputado Castillo, le agradecemos mucho estos minutos con Encuentro con las Noticias. Un abrazo. No, muchas gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego.